César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Salud la barra. Bienvenidos a otra entrega de Tiempos Violentos. Bienvenidos a otra emisión del programa Heavy de la Rock and Pop. Y oficialmente anuncio, el paro ha terminado y nosotros estamos aquí para probarlo. ¿Cómo le va, don Harry? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Qué alivio que terminó, si no, no habríamos podido salir al aire, ¿verdad? Totalmente. ¿Usted trabajó en el día de hoy? Por supuesto. ¡Carnero! ¡Esquirol! ¡Botón de la patronal! Sí, señor. Feriado, paro, trueno, llueve, cierre la radio, lo que sea. Usted parece más un cartero que un trabajador al uso. Y nosotros en los medios trabajamos siempre. Sí. De hecho, sí, hoy sí. Incluso todos los medios que fogoneaban el paro estaban trabajando. Claro, sí, sí. Igual. ¿Por qué no habrán adherido? Digo nuestro, yo. Nuestro gremio, al final no sé qué onda. ¿Paraba, no paraba? ¿Qué sé yo? Tenemos una comunicación muy fluida con nuestros delegados gremiales. Sí, César, por favor. Sí. Pero viven al lado de casa, mira, con esto digo todo. El gremio del metal, sí. Buah. En fin, señoras y señores, hoy un programa espectacular porque no puede ser menos que otros programas que hayamos hecho, pero con muchas novedades y también con una sección en vivo y una dedicatoria especial. Porque ya que los han inducido en el Hall of Fame, suena feo eso de que los han inducido, pero es lo que ocurrió. Los metieron. Los pusieron. Sí. Los introdujeron. Eso mismo. Claro. Vamos a tener algo especial con Kiss en el día de hoy, pero no nos adelantemos porque lo que tenemos nosotros para prometer esta y todas las noches son noches de rock and roll y por eso arrancamos con Plus. Heavy metal de los 70, los que te decían que no se hacía heavy metal durante la dictadura, se equivocaban. Esto es Plus con Noches de Rock and Roll. Mirá qué tema para abrir un programa como el de hoy. por si no lo reconocieron, la voz es la de Saúl Blanch, mucho antes de Rata Blanca, ¿eh? Ténganlo en cuenta, es una banda de los años 70 que además a mí me hace acordar un momento particular de mi vida en que no se encontraba material en castellano de rock pesado y apareció esta banda y uno estaba como sorprendido, que mirá cómo lo lograron estos tipos, ¿no? Bueno, toda una historia que alguna vez recorrimos con el propio Saúl Blanch y lo estuvimos comentando en algún programa antiguo de Tiempos Violentos. ¿Qué tanto, eh? Bueno, señoras y señores, ya saben ustedes, estamos abiertos a que el final de este programa, donde hacemos nuestro ya, digamos, tradicional agitado pero no batido de clásicos, sea coronado por la elección de los oyentes y por eso mismo estamos abriendo un post en el Facebook para que ustedes puedan votar y elegir qué es lo que quieren para cerrar. Tiempos Violentos by request. Exactamente, es la idea. O sea, y además, ustedes tiran un montón de nombres y nosotros elegimos lo que nos gusta a nosotros. Algo así. Perdón, muy sincero. Algo así, no, está bien. Pero, digamos, tiene que tener cierta onda y además hay un par de premios. Sí, rondando, si elegís Nene Malo no va a sonar, negro. Claro. Está el nuevo disco de Patán y el último disco de Matanza. Correcto. Para aquellos que quieran participar y que tengan suerte en la elección. Porque es una extraña elección esta que hacemos aquí, pero que va con el espíritu del metal, precisamente. Heavy tradicional por un lado, death metal vieja escuela por el otro. Bien. Ambas producciones nacionales. Tengan en cuenta que es conveniente que dejen en el post, además de la elección, los últimos tres números del DNI y el nombre completo, como para que luego no se tropiecen con algún inconveniente cuando vengan a buscarlo aquí a la radio. Hay que venir a buscarlo a la radio, no lo enviamos, ¿eh? Lo recordamos. Uh-huh, ¿eh? Así es. Bueno, ya que tenemos oportunidad, vamos a ir con mucha música y vamos a ir con un adelanto. Sabaton, la banda sueca, que además alcanzó un curioso estrellato, es decir, pasó a la fila de los notorios con su disco Carolus Rex. Excelente disco. Maravilloso disco. Y además en un momento extrañísimo, porque Joaquín Bodem había dejado de lado al resto de la banda, que se fue a formar una gran banda como es Civil War, ¿no? Uno de los discos más interesantes del año pasado, de hecho. Y se mandó con ese Carolus Rex que realmente los puso en el mapa, ¿eh? Bueno, viene con lo nuevo se llama Heroes. Y aquí está el adelanto de To Hell and Back. Sigue con la misma obsesión. Sí. Solo canto sobre guerras, ¿verdad? Todo, absolutamente. Sabaton tenía un tema sobre Malvinas. Tenía un tema sobre Malvinas visto desde la óptica de los soldados ingleses. Era curioso escucharlo. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a la historia. Estábamos acostumbrados porque nunca nos dejaron tampoco recibir información del otro lado. No, tampoco. Hoy en día creo que nadie tiene que dejarte hacer nada. Puedes ir a buscarla por tu cuenta. Pero no es así. A ver, yo desde que recuerdo el tema este de Malvinas, nunca te dejaban que hubiera una opinión en contra de la oficial. O sea, ni durante el conflicto. No, es cierto, ni después del conflicto, ni ahora mismo, donde hay una propaganda nacionalista violenta contra cualquiera que no opine lo que opina la mayoría de la gente aquí. Igual me habéis malinterpretado, no me refiero a la opinión política sobre la guerra, porque justamente eso es lo que me llamó la atención de la versión de Sabaton en su momento. Nosotros estamos acostumbrados a, sea cual sea, siempre recibir una opinión política sobre la guerra de Malvinas. No, pero también caso, una opinión militar, ¿eh? Sí, está bien, pero es política. En el caso de Sabaton no es ni militar ni política, es una narrativa épica que no estamos acostumbrados a recibir del estilo de Señor de los Anillos. O sea, esto es una batalla por la gloria y no sé qué. O sea, la verdad que son palabras que no suelen estar involucradas en las discusiones sobre Malvinas. No estoy de acuerdo, porque en la letra dicen los vamos a sacar de ahí a como dé lugar, porque esto y que el otro no me pareció épico para nada en el sentido fantástico de lo épico. No, habla de recuperación de tierras y de no sé qué, y habla de invasiones, etcétera, sí, pero no totalmente. Se refiere al contexto político real en el cual se desarrolla la guerra. No hace mención del contexto político, pero sí es como si fuera un grupo militar que va a tomar un lugar determinado. A recuperar. Sí, o a recuperar o a seguir las órdenes que les dieron. Esa es más o menos la idea. Y que además nos hizo especular durante algún tiempo qué pasaría el día que venga Sabaton a la Argentina a tocar. Nah. Se van a encontrar con un tema. Yo creo que se van a encontrar con un tema. No es la primera vez. Yo creo que se les va a preguntar en entrevistas, en circuitos muy, muy de nicho. Y después la gente va a ir a verlo, si no va a pasar nada. Mira, yo te voy a contar una anécdota porque me parece que vale la pena. Cuando estuvo por venir Kiss alguna vez, se le hizo un boicot desde varios lugares particulares, ¿no? Y se canceló más tarde. Cuando iba a venir Kiss, yo recuerdo que mi profesor de griego, estamos hablando de los 80. Estamos hablando de los 80. Mi profesor de griego puso en el pizarrón una especie de desafío para decirle por qué había que rechazar a Kiss para que no viniera a la Argentina. Yo no me presenté más que nada porque le tenía mucho respeto. No a sus ideas políticas, pero sí a su labor como profesor y demás. Pero hasta ese punto estaba contaminado todo de tener un prejuicio contra todo lo extranjero. Es inútil explicarle a la gente que Kiss no era una banda inglesa, sino una banda norteamericana, porque en ese momento se creía que todo era parte del mismo frente. Sí, los estadounidenses aparte tuvieron una postura pro-británica. Y tiempo después, Van Halen pudo tocar en Argentina, la primera banda que llegó después de muchísimo tiempo, bajo la excusa de que eran holandeses. Porque de lo contrario, toda esta gente que se oponía con un criterio nacionalista y represor, bueno, no hubiera querido que participaran para nada, ni que vinieran, ni que nada. Como eran holandeses, bueno, digamos, va, pasó. Esto fue hace mucho tiempo y sin embargo no fue tanto. ¿Eh? Pero, ¿qué estamos hablando? Vamos directamente con Sabaton y To Hell and Back, al infierno y de vuelta. Señores, en un día muy particular, hoy tenemos más de un adelanto. Esa es la realidad. Porque vamos a presentar a una banda que se llama California Breed. ¿Qué hacen, covers de los Peppers? No. Vos viste que el silencio que siguió inmediatamente al California Breed fue total, porque evidentemente nadie los conoce. No, suenan a banda de sonido de Outrun, ¿te acordás el jueguito? Sí, claro. El nombre. Sí, de hecho, suena a cualquier cosa menos a una banda que puedas conocer. Y si yo te digo que en esa banda están Jason Bonham y Glenn Hughes, ¿qué me contás? Me interesa automáticamente. Ahí te interesó más, obviamente, claro. Bueno, el tema que... Habías adelantado, habías hablado de esto la semana pasada. Había hablado la semana pasada un poquito, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que luego de la trágica separación, trágica para los fans, ¿no? De Black Country Communion... Ahora, perdón. Sí. ¿Alguno de los dos es californiano? Bueno, por de pronto... ¿O son ingleses ambos? Te puedo asegurar que Glenn Hughes no. No. Pero vive en California, algo es algo. ¿Y Jason Bonham tampoco? No, Jason Bonham tampoco. No, no sé por qué le pusieron California Breed. Realmente no, no. Como es una banda todavía muy nueva y que casi no hubo reportajes, no se habló demasiado todavía. De hecho, esto que vamos a escuchar es un adelanto del disco que se va a llamar así, igual que el nombre, es decir, es autotitulado. Está preparado para ser lanzado en mayo. O sea que esto es un adelanto en toda regla y no tuvimos oportunidad de darnos cuenta de por qué se llama así. Igual hay algo de juego de palabras o de juego de referencias, porque Black Country Communion hacía alusión a una zona de Inglaterra que se llama Black Country. Es decir, a la zona donde están las fábricas, que es la zona por donde estaba también Glenn Hughes, digamos. Acá lo de California Breed es como una especie de contestación a eso, digamos. Es todo, ¿no?, lo contrario. Claro. O sea, pasas de la oscuridad de Birmingham... Al lugar donde está residiendo al sol, ahora, a la ponele, playa. ¿No? O sea, al lugar donde residen ahora, digamos así. ¿Qué pienso yo? Se me ocurre, me puedo equivocar alegremente como suelo hacer. Pero en el caso particular, reclutaron un guitarrista, que ya que no un tecladista, porque Derek Sherinian hubiera sido de la partida tranquilamente, si la propuesta... tuviese algo que ver con ello, pero no es así. Es un trío que por ahí más por el lado de Jimi Hendrix que por el lado casi progresivo de Black Country Communion. Sí, señor. ¿No? Entonces, justamente esta idea de un power trío a la manera de la Jimi Hendrix Experience explica muchas cosas. Hablábamos la semana pasada de lo dúctil que es Glenn Hughes para adaptarse a distintos tipos de música muy, muy, muy, muy distintos y muy disímiles. Claro. Y lo hace con una naturalidad. Bueno, este es el caso. Además, aquí hay un elemento stoner que probablemente no estaba en ninguno de los otros proyectos que encaró Glenn Hughes. Así que desde ese lado es interesante. Y el violero nuevo, un pibe de apenas 23 años llamado Andrew Good, la verdad que le pone su picante a la cuestión. Este tema es un adelanto en video, no es un adelanto. Hay otro adelanto que sacaron que se llama Midnight Oil. Este se llama Sweet Tea. Es decir, dulce té. Uh-huh. Con esto vamos a continuar en el día de hoy antes de meternos en otros terrenos. En primicia exclusiva, acá tenés a California Breed haciendo Sweet Tea. Glenn Hughes, Jason Bonham, Andrew Good, su ruta. You play along, tell me what it means. César Fuentes, Harris Alvarez, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. No existe borrachera sin resaca, modelito sin histeria, romance sin cadenas. Pero si existe Rock and Pop, ¿por qué no tener esperanza con todo lo demás? ¿Eh? Rock and Pop. Rock and Pop. Cuando el otro lado de lo bueno es todavía mejor. Rock and Pop. Espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Montevideo tiene su casco histórico. Buenos Aires también. Montevideo tiene el río. Buenos Aires también. Montevideo tiene a Paul McCartney en vivo. Y Buenos Aires tiene a Rock and Pop, que te lleva para que disfrutes del evento del año. Paul, toca en el centenario y vos podés estar ahí con un amigo. A Omega. ¿Cómo hacer para ganar? Dos puntos. Quédate escuchándonos y entérate de todos los detalles. Paul McCartney, 19 de abril, Estadio Centenario, Montevideo. Te lleva Rock and Pop, donde el rock vive. Bases y condiciones en fmrockandpop.com. Amigos, finalmente pudimos pasar el tema de carne. ¡Vamos, carajo! Die Without Hope, el nuevo disco de Carnifex, la banda de deathcore de San Diego, California, finalmente ha sonado en Tiempos Violentos luego de 5 veces que fallidamente lo programamos. Oh, sí, definitivamente. Sí, banda que ha empezado a diferenciar su camino del resto de la horda de bandas de deathcore bastante pareciditas entre sí. Uh-huh. De los hijos de Suicide Silence, de Whitechapel, de Job for a Cowboy, etc. A mí particularmente, este disco me pareció interesante, más interesante al menos que los anteriores. Una búsqueda sonora distinta, un par de texturas así como interesantes con respecto a lo que venían haciendo. Me parece bien, y ahora... Hay chicos por ahí de menos de 20 años que están apreciando que hayamos pasado Carnifex, claro. Y yo sé que están ahí. Bueno, vamos a pasar a algo completamente distinto ahora. Presente usted, por favor, amigo Harley. Estamos con el señor Sebastián Gava y el señor Daniel Kay. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Se viene el Kiss Day, esa es la verdad del asunto. En el día de hoy, Kiss fue inducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y... Casualmente no, porque esto es una producción muy compleja que lleva, digamos, meses de planificación. Uh-huh. Los tenemos a los chicos acá. ¿Qué es el Kiss Day? Es un evento que se va a hacer este sábado 12 de abril, en el Roxy de Palermo, en el cual todo quisero va a tener su lugar para consumir merchandising quisero, para comprar disquitos, para comprar remeras, para pintarse la jeta. Pintura sin cargo. Me encanta ese tipo de comentarios en los flyers. Sí, sí. Y lo más importante, van a haber un montón de bandas del entorno Kiss, como Kiss My Ass, Dress to Kill, se vagaba con un acústico quisero. Temas de solo de Paul, ¿no? Paul Stanley. Sí, ahora sí. Después en el futuro vamos a preparar algo con un poquito de todo. Correcto. Ahora vamos con Paul. Borax, Play 3, Rayo Reina, Sótano Bobo, Alien, todo eso va a ser en el Kiss Day en el Roxy de Palermo. Sí, así que... Con la entrada te llevas un palito, una réplica de palito de Peter del 77 y un parche para la campera. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Sí, esa es una cosa que ves en el flyer, pero después decís nada. Claro, porque yo escuché que decían, con la entrada te llevas el palo y el parche. Uh-huh. O sea que hay... 1000 palos y 1000 parches de Peter, que es del año 77. Sí, metemos a mi persona. Es increíble. Sí. Que es como la cruz de Cristo, más o menos. O sea, hay astillas como para hacer un bosque entero. Exacto. Claro, está bien. Todo. Pero escúchame, yo voy a tocar y pago la entrada. Para llevarte el palo, ¿no? Quiero el palo. Es que de los reyes del merchandising no se puede esperar otra cosa que sus tributos también lo sean, digamos. Seguro. Claro, está bien, está bien. Y está muy bien. ¿Cómo es que te falta el palo de Peter Criss? Todo el mundo tiene uno, hasta yo tengo uno. Lo que pasa es que el boludo vino a casa y se olvidó de dejármelo. prolijo de su parte. Tengo la costillita que chupó el asado, pero el palo no. Que estaba chupado por eso, ¿no? Debe estar chupado. Che, a todo esto, y lo importante y la noticia, digamos, es que finalmente aparecieron los 4 Kiss de vuelta originales en un escenario. Ajá. No tocaron, pero sí aparecieron sin pintura, sin maquillaje en la entrega de este premio. Se tiraron flores, abrazaron. Sí, todo. Se dijeron cosas lindas, sí, que son, sí, todo lo que no se venían diciendo, sí, en la cara. Sí, se pasa que no les entraba el traje, eso lo... Ah, voy a decir que gordísimo. Por eso que no tocaron. Y además, luego del despliegue de vituperios que hizo Paul Stanley durante todo este tiempo. Sí. O sea, nunca... Hacía mucho no lo veía tan activo a uno de los integrantes de Kiss promocionando algo y esto promocionándolo en contra. Sí, totalmente. Sí, sí. Es curioso. Es raro. Yo es raro. Te juro que es la primera vez que lo sentí... auténtico en el sentido de, no, en el sentido de amamos la música y todas esas cosas que sí son, uno le puede creer o más o menos, pero le cree. Ajá. Cosa que a Gene Simmons no. Pero sí, en el caso de decir como, mira, nunca le des la espalda a Gene Simmons porque no puede llegar a apoyarte el papel para hacer cálculos. Sí, totalmente. Cuidado. En el caso de Stanley, digo, me invitan a un premio, que es algo que se supone que cualquier estrella de rock eventualmente aspira o quiere, digo, como es la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, se supone, dije, antes sí, de que sí. me critiques, se supone. Se supone que es un honor que te inviten y que te premien con eso. Digo, nadie se queja, nadie lo rechaza. De hecho, yo me sentiría insultado, nah, si alguien me induce al Hall of Fame. Nah, todos putean y después cuando los invitan van y dicen, sí, doy mi discurso, acepto, por supuesto, cómo no, gracias, muchas gracias. Toco, claro, se dan un abrazo, tocan, hacen un show especial, digo, sí, todos putean hasta que los ponen. Ajá. Ve como lo Martín Fierro. Pero más allá de eso, digo, este se dedicó a decir en los medios concretamente que no lo necesita, que lo hace por los fans, etcétera. Y es lo mismo que dijo hoy. Buenísimo. O sea, dijo, esto es una muestra de que los fans tenían razón. Digo, uh-huh, muchas gracias. De hecho, es lo mismo que dijo Tom Morello cuando los presentó. Que, ajá, también dijo, digo, este es un premio para los fans porque Kiss nunca fue una banda de críticos, nunca fue una banda de éxito a nivel mediático, más o menos, pero bueno. Digo, esto es un premio a los fans, digamos, un premio a la perseverancia de los fans, que tenían razón. Al final, Kiss era una banda que se merecía este honor. No, además tiene toda mi simpatía Paul Stanley por haber vituperado como lo hizo a un ente despreciable como es el Rock and Roll Hall of Fame. O sea, de una, ¿eh? Sí, eso, y a ver, al final nos colgamos a debatir nosotros, ahora los incluimos. Sí, sí, sí. La charla. Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Pero una de las cosas que criticaba Paul Stanley, y que me parece bien, es que solamente se incluyó en el Salón de la Fama del Rock and Roll a los 4 miembros originales de Kiss y no a todos los que tuvo después. Cuando tanto The Grateful Dead, por ejemplo, con un millón de otras bandas, han tenido a todos sus ex miembros, los Peppers. Y también hoy se indujo a la E Street Band, la banda que toca con Bruce Springsteen, que es una banda excelente de rock and roll, excelentísima, pero que tiene 700 millones de integrantes y ex integrantes, y se los indujo a todos. Sí, sí. Digo, entonces, ¿cuál es el argumento para no inducir, por ejemplo, a Eric Carr? ¿Qué respeto se le puede tener a un ente como este que ha premiado raperos? O sea, es vergonzoso. Yo creo que el rap y el rock and roll tienen muy poco que ver, y de la misma opinión de mucha gente. O sea, no digo que usted sea de la opinión, mucha gente. Para mí eso ya anula por completo el ente. El rap no tiene nada que ver con el rock and roll. No lo soy, no estoy de acuerdo en absoluto. Creo que Body Count desprecia ese tipo de verdades. Body Count justamente porque hizo rock aparte del rap. Creo que Public Enemy, Wu-Tang Clan desprecia ese tipo de verdades. Creo que Cypress Hill la desprecia. No quiero saber nada. No los conozco ni por el barrio. Soltale el cuello, por favor, soltale el cuello. Soltame el cuello. Los necesitamos para que no se paren. Te araño todo. Vos quedate quieta, por favor. Para que yo me arranqué la uña del dedo gordo y la uso como estilete. Pará. Volvamos aquí porque ya fue. Bueno, dale. Otro día discutimos rap y rock. ¿Va a haber música o no va a haber música? Va a haber música. Tanto pelea tributo, de guitarras, vamos. Tanto tributo a Kiss. ¿Cómo se ponen de acuerdo qué temas hace cada uno? ¿Todos quieren tocar alguno en particular? ¿Se lo discuten? Fue rápido. Nosotros nos preguntaron qué íbamos a hacer y hicimos ahí la listita y listo. Igual también, cuando hicimos la lista, dejamos afuera algunos clásicos para que nadie tenga que buscar algo tan extraño ni nada, para que todos tengan un clásico para tocar. Repartieron un poco los clásicos. Sí, sí, sí. ¿Y alguna rareza que la gente se va a encontrar? Las rarezas van a venir de la mano del acústico, que no las vamos a tocar hoy porque no las quiero quemar. Ah, bien. ¿Se puede adelantar alguna cosa? ¿Algo pequeño? Sí. Por ejemplo, aunque sea de qué disco. Del solista de Paul Stanley, Hold Me, Touch Me, lo vamos a tocar, por ejemplo. Muy bien. Pero viste, es como un clima, es otra historia, ¿no? Está lindo. Viene por ese lado, algo que nunca tocaron de Unmasked. Así que, ¿viene en tono fiel o hay arreglos personales de los temas? No, viene casi fiel. Con la acústica siempre te da para hacer un arreglito, algún corito que no está, alguna voz sin guitarras y volver a arrancar, esas cositas. Muy bien. Y en la concepción del show en general, del espíritu del festival, digo, ¿hay como una intención de todas las bandas de organizar algo que tenga que ver con el espíritu Kiss? Digamos, ¿es una iniciativa de ustedes? Sí. Y suman gente. No. De hecho, viste que se armó para esta noche especial esa banda Dress to Kiss, que es con los chicos de Rey y Reina, y me invitaron a mí para que haga las voces, así que está bueno, vamos a salir vestido de traje con la cara pintada, así que. Y suena una piña, suena una trompada. Suena los primeros que son tocando, así que. ¿Podemos hacer una canción y después me meto en un tema espinoso? Por favor. Porque quiero. Pero cómo no. ¿Qué traje no preparado, Seba? Vamos a hacer. Vamos a arrancar con un. Eso es lo peor, que no está preparado. Bueno, ¿qué trajeron? Con Lopgan. Vamos a hacer Lopgan. Un, dos, tres, va. You can forget me, baby. Don't try to lie. paper, baby. Put me down the bed. We can together, mama. Estoy como Paul. You said. No place for hugging, baby. No place around. You put the trigger on my love gun. Love gun. Love gun. Love gun. Oh yeah. Gracias. Muchas Sebastián gracias. Gaba, Daniel Key, Guillermo Heredia. Heredia. Herrera. No, bueno, puede pasar, hombre. Puede ser Key también, son hermanos. Guillermo Herrera. Lo dije dudando porque sabía que estaba diciendo algo mal. Guillermo Herrera en percusión, haciendo clásicos de Kiss acústicos. Cuando uno dice banda tributo a Kiss, sí. Dice, le viene a la cabeza, al menos dentro de Argentina, dos nombres. Al menos a mí. Sí. Uno es Kiss Magias, el otro es Kiss in Time. Sí, señor. ¿Hay buena onda entre los dos tributos a Kiss? Es que Kiss in Time fue primero que Kiss Magias. Y dos de los miembros de Kiss in Time son hoy de Kiss Magias. No responde la pregunta. Sí, hay buena onda. Yo tengo buena onda con todos. La verdad que tengo buena onda con todos. No sé si todos tienen buena onda conmigo. ¿Por pero, qué? Y no sé. No sé, la verdad que no sé. Eso habría que preguntárselos a ellos. Y no me importa mucho tampoco. Porque yo me considero buen tipo y que no le dice nada a nadie, así que sí, estamos metiéndonos en un tema espinoso, pero eso, avisé. Son toda gente chica, yo tengo 44 años y la verdad que no me preocupa demasiado lo que los demás piensen de mí o digan de mí. Hay gente, viste, que opina, ustedes tienen mucha más exposición que yo, hay mucha gente que opina de uno sin saber quién es uno, sin conocernos, porque te escucha todas las noches y cree uh-huh. que te conoce y dice nada, porque fulano de tal. Y a mí me pasa en el ambientucho, quizá no me pasa lo mismo. Hay muchos que me quieren y otros que me odian. Casualmente la mayoría de los que me odian son los que quieren tener la voz parecida a Paul y no lo pueden, pero ahí te tiré una. Eso quería, ¿no? Yo no dije nada, yo tenía una pregunta y el otro se soltó a hablar, yo no dije eso que quería que diga. Yo presto el recorte de uña. Claro, dale. Yo necesitaba un título, viejo. ¿Salió la revista Metal de nuevo? Bueno, ahí tenés un título. No, pero en serio, si hay puterío dentro de X y son cuatro, digo. No, y sí, no pasa. De la pero, qué sé yo. No sé, yo viste como que a mí me pasan cosas muy grosas en mi carrera y no me pongo a pensar en eso. Porque si te pones a pensar en lo que te critican, dejas de lado a los que te dan las gracias, a los que están, qué sé yo, que venga una persona que nos pasó a nosotros con Kefren, vino una piba y dijo, ustedes me salvaron la vida. y no entendíamos qué pasaba, si nos estaba cargando. Y dice, no, porque yo tuve una depresión y salí adelante con sus canciones. Y la verdad es que eso, esa es de las mejores cosas que nos hayan pasado. Que te digan esas cosas son tremendas. Ni hablar después en el lado profesional, tocar con Bruce Kulick, que Bruce Kulick grabemos un tema, componer un tema para el nuevo disco ahora y todo. Esas cosas, girar por Brasil, por México. ¿Cómo fue que pegaste onda con Kulick originalmente? En el 99 vino por primera vez a Latinoamérica, hizo Buenos Aires y recién salidito de Kiss, hace unos años. Y tocó con Kefren. Kefren hizo de banda de él y fue una experiencia tremenda. Éramos chicos nosotros, imagínate. Es muy difícil no pegar onda con Bruce Kulick, que es uno de los tipos más diplomáticos que yo he visto. De hecho, te digo, si vos le mandás, nota. Yo le hice nota, me acuerdo. Y quedé sorprendido por las respuestas. Porque digo, si al tipo lo mandan a Medio Oriente, soluciona los conflictos. Sí. Es tremendo. No, buenísimo. En un momento dado. ¿Por qué no lo mandan a Kiss entonces? No, pero en un momento dado le pregunté con respecto a las peleas que había dentro de Kiss y demás. Sí. Y el tipo, poco más con lo que explicó, son hermanos. Sí. Me quedó clarísimo que está todo bien. Es súper político, súper político. Te mintió. Pero con qué altura. Te entiendo, obvio. Claro. O sea, hay gente que ni siquiera mintiendo dice la verdad. Hay otros que no lo pueden disimular. Mustaine te dice que está todo bien, que me. Claro. Y vos decís, como, mientras toma como el cuchillo detrás del cinturón. Y vos decís, no me entendió la pregunta este muchacho. Escucharlo hablar a Scotian es una cosa que decís, como para de mentir. Si te odia todo el mundo, ¿cómo puede ser que? No, a Bruce le crees. Sí. No. La verdad, tipo, un tipazo. Y de ahí quedó la amistad. ¿Y para tocar es exigente? Sí. Pero yo siempre le digo a él. Porque él a veces me dice cosas, que yo qué. Y, yo, por ejemplo, cuando grabamos la primera vez, me mandó él el parecer de cada tema, el detalle con qué guitarra tocó y todo. Y un poco más, viste, yo digo, este pibe, le respondí. Le digo, vos estás mal, vos me querés matar de corazón. Le digo, yo cuando era adolescente, vos estabas en la pared de mi casa, en un póster, no entendés todavía eso. Y cuando yo le digo siempre lo jodo con eso, me dice, jate joder. Pero aprendés muchísimo al lado del tipo, es mucho la experiencia que tiene el tipo. ¿Qué aprendiste? Mirá, aprendí que la humildad es el uno, ante todo, y el tipo la tiene, y además tiene... aprendés que el audio, a nivel música, aprendés que el audio lo tenés vos. Vos podés tener, eso nos pasó con Eric Singer también. A Eric, cuando vino con Gilbert Clark acá a tocar, que tocamos con Kefren antes de ellos, le habíamos preparado la mejor batería, toda lustrada, todo, y para nosotros teníamos una PIR hecha miércoles, toda llena de tierra, y el tipo dijo, no, yo toco con PIR. Y dijimos, no, ¿cómo vas a tocar con esta batería? Los parches viejos. No, pará un poquito. La afinó un poquito y empezó a tocar y era Eric Singer. El audio lo tienen ellos. Y la dedicación y todo. Un ensayo con Bruce es una cátedra de cómo se tiene que trabajar. No te olvides quién es el hermano, además. Bob Kulick. Ah, Bob Kulick, claro. O sea que en materia de audio, o sea, no solamente lo tiene incorporado, sino que además te puede dar lecciones, digamos, de segunda mano, pero perfectamente válidas. Sí. No, impresionante. También viví, cuando fuimos a Brasil, el resto de la banda era brasilera el año pasado. Y el anterior año fuimos con toda la banda argentina de acá. Pero la banda brasilera y los pibes, el batero era un desastre, pero el batero era el que garpaba la cosa. Entonces, el dueño de la pelota. Claro, entonces era el que tocaba, no podía tocar otro batero. Y lo recontracagó a puteada de arriba abajo y lo dejó chiquitito. Y lo peor de todo, que a mí me pasaba que lo puteaba y me miraba a mí para apoyarse. Me decía, no tengo razón, Seba. Me decía, y yo no voy a yo digo, y me está matando. Claro. Si a mí me pasa eso, yo digo, bueno, me encierro conmigo mismo y pienso, bueno, ¿qué tengo que corregir? Porque si me lo está diciendo este tipo y de esta manera, porque primero se lo dijo 20 veces bien, al otro día me agarra el brasileño y me dice, ¿qué le pasaba, Bruce? ¿Estaba de mal humor? Entonces, ese pibe no entendió nada, ¿entendés? Ese pibe sigue tocando tan mal hoy como... ¿Y a eso se lo adjudicás a la humildad o a la sordera? ¿A la falta de humildad, digo, o a la sordera? Digo, ¿el chabón no se da cuenta de que tocaba mal o el chabón no y me parece que entender, es la mezcla exacta de las dos cosas. Porque él cree que toca muy bien. Y en la media de los bateristas... Sí, Seba, te está escuchando. No, pero no dije quién era. pero él quería puterío. Sí, brasileño. Es algo que hable y además ahora le vamos a ganar el Mundial, así que... No pasa nada. No, esas cosas antes del Mundial no se dicen. La igual, quédate tranquilo, que antes, por más que yo lo diga, no. Sí, ya sé que no cambia Estamos nada. Estamos destinados a. Ya sé que no cambia nada, pero por las dudas, viste, esas cosas no se hablan. Bueno, quiebren la mufa esta con música. Bueno, por favor. ¿Te animás a Jack, Mino? Acá con esta guitarra está complicada. Fue elocuente. Se cagó. Bueno. ¿Querés que lo haga? Lo hago. Nada, vamos a hacer. ¿Qué quieras vos? Vamos a hacer Detroit. Dentro, digamos. Everybody's gonna move their feet. Everybody's gonna leave their seat. You gotta lose the mind in Detroit, Rock City. Everybody's gonna move their feet. Everybody's gonna leave their seat. Get in line, I just can't wait. 10 o'clock, you know I gotta hit the road. That's like dream. Then I smoke. Start the car. Try to make the midnight show. Let's go. Everybody's gonna move their feet. Everybody's gonna leave their seat. ¿Cómo suena ese ukelele? Mandé cualquiera. Acústico, pasaron Sebastián Gaba, Daniel Kay y Guillermo Herrera, también conocido como Guillermo Heredia, por Tiempos Violentos. Por motivo. Somos gente gratis. César Fuentes Ramírez es quien dice esto. Esto es Harry Mangarrey haciendo los exactamente, con motivo de el Kiss Day, que es en el Roxy. Este vamos a decirlo bien porque si no la gente se confunde. En el Roxy de Palermo, este sábado desde las 4:30 de la tarde. Fiesta quisera con merchandising, con música, con todo eso en vivo. Bueno, si es pintura gratis yo voy, ¿eh? Sí, venga, si en venga, algún venga, momento venga, tengo venga, que hacerme algo. ¿De quién te pintaría? Y demás. ¿De cuál de los personajes? De Vinnie Vincent. Me jugaba las pelotas. ¿Qué no? ¿Qué no? No, ¿lo nombraron a Vinnie hoy? Es que una de mis críticas era que con los dos integrantes nuevos no cambiaron también la máscara, digamos así, ¿no? Pero es algo que le diré a Simmons y la recriminaría a Simmons cuando lo vea. Vamos a una tanda y ya volvemos con más tiempo violento. Gracias a ustedes. Tiempos violentos. Harry Salvarrey. César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. El cielo. Todos flotando en sus nubes. San Pedro está para recibirte en la puerta. Abre su libro enorme y empieza a leer. Tiene todo registrado. Desde la guita que le choreabas a tu abuela hasta los perros que le tiraste a tu prima. En el momento en que te das cuenta que todo el libro es sobre vos, aparece un ascensor con un solo botón que dice... abajo. Cuando te sientas más solo que nunca, siempre te queda un aliado. Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Vuelve a Montevideo una leyenda, Paul McCartney. 19 de abril, Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay. Localidades a la venta por sistema tu entrada. Tenés que estar ahí o te lo vas a perder. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. We'll be right back. ¿Qué sonaba? Teníamos Black Label Society, con su nuevo disco Catacombs from the Black Vatican. La canción nombre, era Damn the Flood. Eso mismo, una Punta canción inundación. De las que responde a Ozzy. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Porque hay otras que responden a Metallica, otras que responden a Alice in Chains, otras que responden a Pride and Glory, en realidad a Allman Brothers. Sí, totalmente. ¿No? Es uno de esos discos, a mí me pareció por lo menos, con poca personalidad. Dentro de los de Black Label Society, que hay otros discos que tienen más sí, personalidad. El anterior Order of the Black. Mi favorito de todos los discos de Black Label Society. Era un disco con mucha personalidad. A mí me gustan estos discos de Black Label Society. Es una banda que tiene un montón de discos de transición. Este es el noveno de la historia de la banda. Y hace 4 años ya que no sacaban, habían estado girando mucho. Tuvieron una época muy prolífica en la cual había discos nuevos de Zakk Wylde con algún proyecto todos todo los años. El tiempo. Y ahora hace un tiempo que venía medio descansando, en realidad girando, desde que se fue de la banda de Ozzy. Y con este disco, que es de transición, claramente. Sí, digo, absolutamente. A mí me gusta que rescata su lado más skinhead, su lado más sureño, más cancionero, que es el que tenía en Pride and Glory, pero un poquitito más eléctrico, más rifero, con esta influencia de Alice in Chains que vos destacabas recién, que en el primer tema especialmente se nota muchísimo. Sí, sí, sí. No, a mí me pareció que hay momentos en que exageró con el molde. Sí, totalmente. Es que son esos riffs. Digo, si no les metiera el chiflidito, no parecerían no, de él. No, y la vocalización también, ¿no? La vocalización también tiene mucho que ver con el tema. Es como que cuando arrancó con Black Label Society, no tenía una identidad realmente definida el proyecto, y entonces fue tomando préstamos. Pero pasó el tiempo y ahora no sé si vale la pena estar haciendo esto, de estar pidiendo, digamos, influencias. Mira, yo... A esta altura creo que una cosa en la que mejoró y se la reconozco, Zakk Wylde, es en la composición de canciones propiamente dichas. Me parece que con el tiempo, a medida que fueron pasando los discos y donde más se notó fue en Order of the Black, el chon empezó a componer canciones. No tanto riff locos con chiflido y solos estrambóticos que no tenían mucho sentido y que solamente eran ruido y cosas y personalidad, si se quiere. No tanto motos y birras, sino más canciones propiamente dichas. Que es algo que el chabón hace muy bien. De hecho, en Pride and Glory se nota. En el acústico se nota mucho. En el también. Acústico, que es el que vino, que se llama Order of the Black, era Uncovered. No me acuerdo cómo se llamaba. Es el disco del año pasado. Sí, lo buscamos, pero... Uncovered, algo así, era una sola palabra. Claro, que tenía Ain't No Sunshine When She's Gone. Que esa fue la sorpresa de ese acústico. No recuerdo el nombre ahora. Exactamente, lindo disco. Sí, sí, era muy agradable, por lo menos, inesperado también. Bueno, en este, en Catacombs of the Black Vatican, que parece más el nombre de un disco de Emperor. O de Glenn Benton, pero sí. Sí, porque parece más eso. Tiene un par de cancioncitas de esas baladitas que son lindas cada tanto y que para mí le queda muy bien ese formato a él, muy bien. Bien, no quería dejar pasar la oportunidad hoy que estamos presentando novedades, adelantos y demás, de escuchar algo del nuevo de Wolf Mother. Sí, por favor, otro que nos había quedado colgado. Nos había quedado colgado y además una picardía porque es uno de los grandes clásicos modernos. Es una banda realmente alucinante en un tiempo donde salen pocas bandas que tengan opción masiva. Y Wolf Mother, los australianos, es una de esas bandas. Es una banda encima genial. New Crown se llama el nuevo disco. Y lo que vamos a escuchar ahora es probablemente uno de los temas más cortitos que haya hecho la banda, por cierto, y se titula nada menos que How Many Times, cuántas veces las que sean necesarias. We'll be right back. aclaraciones para empezar. Primero, el nombre del disco que no nos acordábamos de Zakk Wylde, ya nos lo recuerda acá la gente, es Unblackened. Unblackened, totalmente. Yo que dije Uncover, cualquier cosa. Unblackened. Sí, no, mejor vos que yo, que no me acordaba ni remotamente del nombre. Que tiene muchas versiones de Order of the Black hechas acústicas, más covers, más otros temas. Exactamente. Y sí, que lo presentamos el año pasado y todo, pero yo el nombre me olvidé completamente. Y lo segundo, esto que estamos ahora haciendo es el multiversio, pero nos olvidamos la cortina. El multiversio. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, lo que están escuchando de fondo es nada menos que un tema titulado Heart of a Lion de Razorex. O mejor dicho, cuando en 1987... Del hermano de Meteoro, ¿no? Sí, de ahí viene el nombre de la banda, de hecho. En 1987, cuando salió este disco Second Hit, el segundo de Razorex, incluía este tema y, para sorpresa de muchos, de muchísimos, estaba firmado por los integrantes de Judas Priest. Ajá. La gente dijo, pero caramba, ¿cómo? Yo no conozco este tema, nunca lo escuché en ninguna parte, ¿cómo que está firmado por Halford, Tipton, etcétera, etcétera? ¿Cuándo pasó esto? Bueno, es lo que vamos a contar en el día de hoy. Razorex, la banda que tenía en ese momento a Paul Gilbert, a Bruce Bouillet como guitarristas, a un cantante llamado Jeff Martin, que también era baterista, ¿no? A Scott Travis, que más tarde fue integrante de Judas Priest. En algún momento apareció... ¿Qué chico apareció, es el mundo? ¿Cómo? ¿Qué chico es el mundo? Es chico, sí. El menos conocido es el bajista, John Alderete. Pero igualmente fue ocurriendo y tuvo que ver con este tema en realidad. Porque este es un tema que supuestamente quedó fuera de la de lo seleccionado en Turbo, de los temas seleccionados de Turbo, y que en algún momento Rob Halford le obsequió a Jeff Martin porque los unía a una amistad muy particular. ¿Qué tan particular? No, muy particular en el sentido de que, de que eran amigos, conocidos, sus mujeres, o sea, la mujer de... era Martin. Novia en aquel momento de Jeff Martin, se conocía con Rob Halford desde hacía tiempo, habían tenido una muy buena relación y los invitó en algún momento a Nassau en las Bahamas y les mostró algunos de los temas que estaban, digamos, para meter en Turbo oportunamente y algunos que no llegaron nunca, como por ejemplo Prisoner of Your Eyes o este mismo, ¿no? Sí. Había más cosas involucradas. Hay una vieja discusión con esto, que es que dicen algunos, entre ellos Paul Gilbert y K.K. Downing, que no pertenece a las sesiones correspondientes a Turbo, sino al disco anterior del 84, que era Defenders of the Faith. Ajá. Sea como si sea... Si lo dice K.K. Downing, habría que darle un mínimo de credibilidad. Lo que pasa es que por el otro lado están Halford y Jeff Martin, que dicen lo contrario, que estaban sacadas de las sesiones de Turbo. Unas fueron en Phoenix, Arizona, las otras fueron en un lugar llamado Chayton, que era cerca de donde vive Rob Halford. ¿Mm? Yo, sin declararme sommelier de canciones, ni mucho menos, porque de hecho no lo soy, sí, suena más Defenders que Turbo, la canción. A ver, es un tema típico de Judas Priest. Sí, pero viste que Judas Priest es de esas bandas que tiene su personalidad en cada disco definida, más allá de los que siempre te dicen en las entrevistas que no, en este disco quisimos hacer algo distinto, muy personal. Más allá de eso, Judas Priest creo que es fácil reconocer una canción y escucharla y ubicarla en un disco. Sí. Por lo general tienen eso, tienen como cada disco tiene con su personalidad. Tiene una impronta Defender, sí, totalmente cierto. Para mí esta canción me suena más coherente dentro de Defenders que dentro de Turbo. Bueno, el pero caso, es una sensación, ¿no? El caso es que es una de las canciones que estuvo flotando por ahí y que nunca les terminó de convencer a los Judas Priest como para incluirla en alguno de los dos discos. De modo que cuando Rob Halford se la regaló a Jeff Martin... Se la regaló porque Jeff Martin la escuchó y dijo, no es posible que esto quede fuera de un disco. Y le dijo, bueno, mira, llévatela. A K.K. Downing y a Glenn Tipton, sobre todo, no les gustó nada de nada. Y cuentan algunos que fue motivo de pelea bastante seria. Pero es que en la época que estamos nombrando, Rob Halford pasó quizás su momento más bajo en su vida, digamos así, por muchos motivos. El primero de ellos es que tenía un complejo terrible con su condición de gay. Sí. ¿No? Fue el peor momento. No había salido del closet todavía. Todavía no, eso fue en el 98, pasarían muchos años todavía. Sí. Además, era un momento particular porque tenían todo el éxito a disposición después de Screaming for Vengeance y durante Defenders of the Faith. Y en ese momento, toda esa energía se traducía para Rob Halford en muy baja estima y mucha frustración. Con lo cual, sus adicciones se dispararon. El tipo siempre fue un bebedor, pero en ese momento requirió de rehabilitación e incluso estuvo internado. Tuvo un episodio de estar internado y que la banda lo tuvo que ir a ver al hospital. Lo que yo pienso siempre sin tomarlo demasiado en serio encima al tipo. Obvio. Yo siempre comparé el caso de Halford, es una obviedad lo que voy a decir. Pero digo, hoy ya todos sabemos que es gay y muchos de los metaleros que están escuchando la radio en este momento ya crecieron sabiendo que Halford es el ícono del tipo que salió del closet y que se la bancó en una escena que es bastante complicada, aparte en ese sentido. Sí. Pero ubicándose en ese lugar, donde el metalero en aquel momento, digo, todavía no había metaleros gays así hiperpopulares como Halford, uh-huh. El metal como símbolo de masculinidad, de ser el macho, de no sé qué, de la homosexualidad vista como una debilidad, si se quiere, culturalmente. Yo siempre lo comparé mucho al caso de los futbolistas gays. ¿Viste que es una escena? ¿Al caso de qué? De los futbolistas gays. Ah, mira vos. O sea, siempre comparé lo difícil que debe haber sido para Halford salir del closet y lo torturante que debe haber sido su existencia previa a la salida, digo, con lo que debe ser para los tipos que juegan al fútbol y son gays y no pueden decirlo porque en el fútbol, en la mentalidad del fútbol, todavía es un insulto. Sí. Todavía es una puteada y todavía es sinónimo de sos menos tipo que yo. Bueno, ese es el caso exactamente en este caso también. Entonces siempre me pareció como el metal se adaptó más rápido, me parece, se adaptó antes a ese tema elemento, porque el arte y la música son distintas que el deporte. Hay un elemento extra aquí. Dos, digamos, ¿no? Primero y principal, la ropa que Halford trajo a Judas Priest. Sí. Ropa que para cualquier tipo más o menos enterado, aún en la época, venía directamente de los bares gays de San Francisco. Pero sin embargo la adoptaron los metaleros como armadura. Todo bien. Pero digamos, viene de ahí y el que sabía de qué se trataba lo identificó del mismo modo que el que sabía que Queen cambió su imagen en el 80 con The Game, sabía que venía de los bares gays de Hamburgo. Sí, señor. O sea que por ese lado alguna pista tendría que haber. Y por el otro, las curiosas declaraciones de Glenn Tipton cuando Halford salió del armario, que, acordate bien, no estaba en ese momento en Judas Priest. No estaba en Judas Priest. La cosa fue así. Se le acercó un periodista a Glenn Tipton y le preguntó en ese momento qué opinaba de las declaraciones de Halford. Y la respuesta de Tipton fue impecable. Dice, debe haber sido el secreto peor guardado de la historia del rock. Claro, o sea, todo el mundo lo sabía, pero, digamos, pero no sé decir. Faltaba reconocerlo, faltaba que Halford fuese la voz que lo dijera finalmente. Sí, pero ubicas esa reflexión de totalmente. Esa reflexión básica de como, mirá, y es puto, ¿eh? Sí. Mirá, sí, mirá cómo canta, y eso, mirá lo huevo que tiene, y eso que es puto. Para mí no, honestamente no representó una sorpresa, pero sí evidentemente un paso importante para él como persona, para sacarse de encima un montón de problemas, de complejos, de trabas, de restricciones, de represiones también. Ni hablar. ¿No? De hecho, tengo algunas declaraciones de cuando ocurrió esto, y realmente son terribles en el sentido de que el tipo se sentía muy menoscabado, porque ponía, por ejemplo, que terminaba el show, todo el mundo se iba a un titi bar, nosotros le diríamos bar de copa o cabaret o cabarute. No, un bar tiki son esos bares de estilo hawaiano. No. Hace alusión a los, concretamente a los cabarutes, ¿eh? Ah. O sea, que iban a un lugar y estaban todas las chicas, se relacionaban con ellas, después cada uno se iba con una de ellas a su cuarto. Y el tipo no tenía nada que ver ahí. El tipo se sentía gay y se sentía que no podía hacer otra cosa más que quedarse aislado. Encima, luego de estar frente a miles y miles de fans, muchos de los cuales, pone aquí, eran hombres. Claro. ¿No? Y encima a él aclara que los hombres que a él le gusta son los que dan el perfil heterosexual, más que los otros. O sea, le gusta el macho que además tiene pinta de macho, digamos así. Mm. ¿No? Lo pone él, ¿eh? No estoy haciendo más que leer una nota que concedió para The Advocate en el año 98. Pero el problema era que también las drogas se dispararon en ese momento, más allá de su afición al alcoholismo que se volvió un vicio imposible. Las declaraciones de Tom Malone, del ingeniero de sonido durante Defenders of the Faith y Tom demás. Malone. Sí, suena terrible lo de Tomalo, ya sé. Sí. No existe el chiste de se va Gaba, chau Gaba, no existe ese, sí. Ten en cuenta. Pero bueno, la cuestión es que decía que tomaban martinis a toda hora y no sabe cómo sobrevivieron aquello. Porque fue un momento en que todos ellos tomaban mucho. Pero Halford, además, tenía un tema muy delicado con la cocaína. Y además, y acá viene lo terrible de aquellos años, cuando estaba en contacto con algún amante, tenían la costumbre de ponerse hasta el culo, digamos así, y de empezar a los golpes, como una manera de descargar la furia de la cocaína. Ajá. Entonces, se golpeaban, se ponían muy físicos, y en un momento dado, el tipo llegaba a temer por su vida en medio de eso, que era un juego a medias drogón y a medias sexual. Y entonces ocurrió algo. El lobo de Wall Street, digamos. ¿Cómo? Viene muy en tono el lobo de Wall Street toda sí, la historia. Sí, sí, sí, no, y peor también. Se pone peor, porque lo que voy a contar ahora no lo conoce todo el mundo, a pesar de que en aquel momento tuvo publicidad. Pero ten en cuenta que cuando tuvo publicidad fue de 10 o 15 años después de lo que pasó. A ver. El punto es que en esa locura, el tipo llegó a tener un amante fijo, llamémosle así, ¿no? Un pibe que cuando estaba en el pico del consumo de cocaína lo siguió a todas partes y había una atracción física muy importante y mucha violencia, según pone. Y entonces se empezaron a pegar tomados y drogados en ese momento. Estoy prácticamente leyendo las declaraciones, ¿no? Y un día, en medio de la pelea, me tuve que ir por mis propios medios del lugar, ya dice, y pedir un taxi. Salió a la calle, pidió un taxi. Cuando estaba tomando el taxi, viene este pibe, se acerca y me dice: mirá, yo solamente quiero que sepas que te quiero mucho, que te amo realmente. Y acto seguido se dio vuelta, tomó una pistola y se voló la tapa de los sesos. No todo el mundo lo sabe esto, porque justamente se dio a conocer 15 años después y no produjo el impacto que podría haber ocurrido en el momento. O sea, Rob Halford no fue parte de la investigación policial, más allá de constatar que fue un suicidio, precisamente porque no participó en el suicidio mismo y por lo tanto no se dio a público conocimiento tampoco, porque, no sé, habrán puesto una torta encima o directamente o no les suerte, pareció, sí, no tuvieron sea. Suerte, lo que vos quieras. La cuestión es que le pasó esto y a partir de ese momento Halford se dio cuenta de que no podía continuar de esa manera de ningún modo. Y así comenzó la rehabilitación en serio, que hasta ese momento no se había dado. Bueno, en medio de todo este terrible desbarajuste y lío, ocurrió que le cedió el tema Heart of a Lion a Jeff Martin. Dicen algunas fuentes cercanas a Judas Priest que tenía que ver con su nivel de locura, porque tiempo después se dio cuenta de lo que había hecho y en el álbum de 2001, Live Insurrection, incluyó estos dos temas que estaban perdidos en la discografía de Judas Priest. Y después, cuando se reunió con la banda, los muchachos le dijeron: che, mirá, ya sé, el tema se lo cediste a la gente Razer X, ya lo hicimos todo. ¿Qué te parece si lo ponemos en alguna parte? Por ejemplo, en la caja, en Metallogy, la caja con 4 CDs. Sí. Bueno, efectivamente, por eso están ahí, mirá vos. Por eso está ahí. Y no solamente está ahí por eso, es la manera en que está. Es decir, no lo volvieron a grabar. Lo que figura en la caja es todavía la versión demo. El demo. Y la versión demo, increíblemente, suena así. El modelo, o podés gritar que se vayan todos, pero suenan los Ramones y el Pogo es uno solo, Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Cambiaron la historia, cambiaron el rock. Hola, Buenos Aires. Se encendieron para mostrarte cómo suena el fin del mundo. Metallica estuvo en La Plata y está en Rock and Pop. It's so good to see you. Este domingo, 10 p.m., lo mejor de los conciertos en Argentina y la entrevista exclusiva a Kirk Hammett. La banda que definió el metal en vivo en Argentina. Escúchalos este domingo, 10 p.m., Rock and Pop, donde el rock vive. una de las cuentas pendientes serias que tiene este país con la música. Tool. Sí. Tool. Una banda que nos gustaría ver en vivo. ¿Qué Tool? ¿Qué Tool? Stinkfist. La canción que abría Enima. Y Tool es una de las bandas que edita disco este año y te diría que uno de los lanzamientos más esperados. Un misterio también. Un misterio total. Se supone que está avanzada ya la composición y algunas cosas de la grabación del disco, pero principalmente la composición. Durante la mini gira que estuvieron haciendo, siguieron componiendo, siguieron laburando. Uno no se lo imagina a Maynard James Keenan dejando de laburar por lo pronto. Y tiene todo el sentido del mundo que el tipo no tenga vida social, sino que en sus momentos libres esté componiendo música. Así que eso es lo que supuestamente estuvo haciendo. Tuvo otros proyectos hasta hace poco, Pucifer y demás, sí, ¿no? Sí, pero sí, ni hablar. Pero y, Tool y, es un enigma porque sí. Pasó mucho tiempo, ¿viste? Sí, pasó muchísimo y siempre se quedó. La tiene una vara muy alta. Tiene una vara muy alta que ellos mismos se han encargado de ir subiendo con el tiempo cada lanzamiento nuevo y la verdad es que tienen que alcanzarla, tienen que equipararla. Lo que es cierto es que hay mucha gente esperándolo, por sí. Lo pronto. Y mientras tanto, otro de los proyectos que embarcó a Maynard James Keenan en los últimos tiempos es la venta de su casa. Él tiene una mansión en Hollywood Hills, una casa muy grande con pileta, toda muy así de millonario. Y que no va para nada con su imagen, digamos absoluto, así. De hecho, no es ahí donde vive. Ajá. Y te cuento algo que sí va con su imagen. ¿Vos sabés dónde vive Maynard James Keenan buscando? No tengo idea. Cuando vi que vendía la casa, lo primero que pensé fue: ¿a dónde se muda? Es un pensamiento estúpido, frívolo. Pero me puse a fijar. El tipo vive en un pueblo de San Jerome, que queda en Arizona. Sí. Él siempre tuvo cierto desprecio por Los Ángeles y todo eso, y por la escena, si se quiere, de Hollywood. De hecho, en Enima, en algunas canciones, expresa poéticamente ese desprecio. El tipo vive en un pueblo que se llama Jerome, que queda, decía, en Arizona, que es un pueblo minero que en su momento hizo muchísima guita con las minas, vivía mucha gente ahí, sí. Minas de cobre especialmente, y en una época cerraron las minas. Cuando cierran las minas de Jerome, Arizona, sí. El pueblo queda desierto, sí. Vacío. El primer censo de población que se hace en Jerome, Arizona, después del cierre de las minas, ¿sabes cuánta población dio? No. 50 personas. Ah, mira vos. Hoy se multiplicó enormemente la población de Jerome, Arizona, al número de 444 personas. ¿Usted está seguro que Maynard James Keenan no es Zoolander? No sabemos si dentro de estos 444 está Maynard James Keenan. Claro. Viste que Zoolander, el tipo... Claro. Está con el padre y los hermanos, todavía trabaja en la mina, el tipo triunfa en la moda y después vuelve y a después las minas. Vuelve a las minas. No sabemos si él es el número 445 o es uno de los 444. Me imagino haciendo comentarios, qué lúgubre todo esto, me gusta. Sí, voy a comprar un tema. Claro, totalmente. De hecho, quizás lo deje pasar y me lo pierda. De hecho, Jerome es un clásico pueblo fantasma, de lo que se entiende por pueblo fantasma. Ajá. Y por muchos estudiosos de lo paranormal en Estados Unidos, sí. Está catalogado como uno de los pueblos con mayor actividad en cuanto a fantasmas se refiere, del mundo. Pero mirá que los 50 que quedaron pueden tirar esas bolas de pasto de un lado al otro de la calle. Totalmente. Que caracteriza a los tierros. Es un deporte. ¡Claro! Es un deporte de pueblo fantasma. Es el lanzamiento de bola de pasto. Cuestión que Maynard James Keenan vende su mansión en Hollywood Hills porque obviamente no va con su personalidad. Sí va con su personalidad. Vivir en Jerome, Arizona, con 443 vecinos y un montón de fantasmas dando vuelta por las calles. Está bien, me parece bien. ¿Por qué no? Así la vida. Dijo usted que tenía mensajes para leer. Sí, cómo Fuente no. Rodríguez. Mire, tengo varias cosas en realidad. Por ejemplo, acá dice Iván Mendoza, viene ahí por pasar Carnifex. Alimenten al metalero de verdad que quiere Under, bandas nuevas, una escena más grande. No es tan nuevo Carnifex, pero sí entiendo que es más nuevo que la mayoría de las cosas que hemos pasado. Sí, yo en realidad no sé si la escena, digamos, se agranda de esta manera o no. En realidad creo que hace mucho que lo que desapareció o está desapareciendo es el concepto de Under. Hoy con internet lo under es relativo. Son muchos los under. Claro. Es complejo. Creo que habría que reformularlo porque internet puso luz donde no la había hace mucho tiempo. Entonces, por más que una banda sea la más chica del planeta, tiene algún tipo de exposición. Yo en mi cabeza trazo la línea entre under y no under en vive de la música, no vive de la música. Bueno, me parece un nuevo lugar donde poner el listón. No está mal. Y Carnifex vive de la música. Claro. O sea, ya es una banda conocida, varios discos y demás. Este, como usted dice, por ahí los ha puesto bajo otra luz, ¿no? Sí. Y empiezan a tener como una relevancia que no tenían hasta el momento. Sí. ¿No? Pero. Pero sí son uno de los 7-8 nombres que se te ocurren si pensás en bandas de deathcore. Total. No más que eso. Bueno, el cabrón dice: qué mediocre te hace despreciar públicamente otros ritmos y gustos musicales. Dedícate a lo tuyo, César. Evidentemente estabas escuchando otro programa, porque yo no desprecié al rap como tal, sino que lo que dije claramente era que no tenía nada que ver en el Rock and Roll Hall of Fame. O sea, puede ser una opinión compartida o no, pero no hago el público desprecio del rap, ni de las bandas que mencionó Harry. No dijiste no es música, claro, o es una mierda. No dije cosas semejantes. Lo que dijiste es que no tiene nada que hacer en un lugar donde se celebra el rock and roll. Totalmente. Esa es la parte en la que disentimos, pero es totalmente legítimo. Hay otro tema que me parece muy importante. Vos pensás que hay un montón de bandas que no entran todavía en el Rock and Roll Hall of Fame, y ciertas bandas de rap entraron antes que esas bandas. Es increíble que esté Public Enemy y no esté Deep Purple. Bueno, por ejemplo, entre las muchas historias, ¿no? Pablo dice por Facebook, dice, todo bien con Nirvana, además de las otras bandas ignotas e intrascendentes que ingresan al Rock and Roll Hall of Fame, pero ¿no les parece que por historia y trayectoria Iron Maiden debería estar antes que esas bandas? Claro. A partir de 2005 ya están en condiciones de ingresar, ya que se cumplieron 25 años de su disco debut. Ese es uno de los requisitos que pone el Salón de la Fama del Rock and Roll. Por eso es cierto, en los primeros años, la mayoría de los que eran inducidos eran gente que realmente era vieja, digamos así. A ver, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, Everly Brothers, Alan Freed, que para mí es... O sea, donde no está Alan Freed no hay rock and roll directamente, porque fue el que lo inventó. No, y está perfecto el espíritu. Pasa que una vez que el rock and roll se hace una cosa tan difusa y tan grande y tan amplia, empiezan los favoritismos y empiezan la cosa de decir como, bueno, este sí, este no, y este por qué no, y por qué este antes que este otro que no, es más viejo. La otra vez había una discusión que me parecía muy válida, porque yo realmente, para mí lo de las bandas de rap me terminó de convencer de que el Rock and Roll Hall of Fame no existía como ente. Porque realmente creo que no tiene nada que ver. Y sí, a mí, pero que esté Cat Stevens antes que Maiden. Pero eso también se puede charlar, porque Cat Stevens era un exponente del folk pop, ¿no? Y a duras penas podemos considerarlo rock and roll, si vos querés. Pero me decía un amigo, dice, ¿cuándo van a meter a Bob Marley, a esto, a otros del reggae? Yo le digo, mira, va en opiniones. Para mí no tiene nada que ver el reggae con el rock and roll. Pero, ¿qué pasa? Desde que el reggae comenzó, hubo gente que le dio pie dentro del rock and roll como para incorporarlo. Hay una fraternidad cultural ahí. Claro, y me encanta esa expresión, porque también pasa con parte del rap, que hay una fraternidad cultural. Pero el hecho de que haya una fraternidad cultural no te hace parte de un género. A eso voy. Obviamente, vos pensás en Run DMC, en Aerosmith, y decís, ahí hubo un contacto entre ambas cosas, y es cierto. Pensás en Police, que es una banda que no existiría sin el reggae. O en Clash. O en Clash, y también te lo pones a pensar. Pero yo creo que, modestamente, las raíces del rock and roll no están presentes en el rap. Y dudo mucho que estén en el reggae, más allá de Peter Tosh y otras cosas. Pero es mi opinión, puedo estar equivocado. Igualmente, el Rock and Roll Hall of Fame no es medida de nada, pero sí es cierto que pone eso temas en agenda y que dispara temas de discusión. Totalmente. Seguimos con lo nuestro. Por favor, César, dele para adelante. Bueno, lo siguiente que vamos a poner, hablábamos de buenos lanzamientos que va a haber este año. Sí. Y al menos uno de los que a mí más expectativa me genera es el de Machine Head. Machine Head está subiendo frecuentemente videos a su vlog con B corta, que es videoblog, digamos, imágenes del estudio, etcétera. Hasta ahora no han publicado canciones nuevas. Apenas lo hagan, sepan que va a sonar en Tiempos Violentos, porque así lo amerita y así corresponde. ¿Cómo ha mejorado Machine Head a lo largo de los años? Es decir, mejorado. No tiene nada malo para mí, ¿eh? No hay momentos malos. Mejorado no es la palabra. ¿Cómo han progresado? En el sentido de que te vienen sorprendiendo con cada disco. Sí, totalmente. Cosa que no pasaba al principio. Al principio algunos hasta los denominaban clones de Pantera. Es cierto. Hasta ese punto. Y últimamente cuesta mucho trabajo decirle a estos tipos, che, lo de ustedes no es personal. No, tiene una personalidad muy característica, una estética muy característica, letras muy características, riffs muy característicos, la manera de tocar de Flynn y de Demel es espectacular. Sí, además hay una nueva, un enfoque progresivo muy particular que fueron adquiriendo hace 3-4 álbumes atrás. Y un trabajo de la melodía. Muy bien. Sí, que, absolutamente. Que también antes no tenían tanto. Compro. Como pusimos Machine Head hace poco, vamos más para atrás en el tiempo. ¿Qué hacían Rob Flynn y Phil Demel antes de Machine Head? Tocaban en Violence, hermosa banda de thrash de los 80, de fines de los 80 en realidad. Y lo que vamos a escuchar es de su segundo LP, o Pressing, de Masses. ¡Lo tuve en vinilo! ¿Lo tenés en vinilo? Lo tuve. ¿Lo tuviste? ¿Por qué lo tuviste? Me lo afanaron. No. Fue una de las cosas que me afanaron en España. ¿Por qué la sonrisa? Porque... lo contás con una sonrisa como no, si fuera bueno. La sonrisa es recordando el disco y recordando que uno lo buscó. Por aquella época había que buscarlo, conseguirlo, etcétera. Pero sí, totalmente. Bueno, Violence, World in a World. World in a World. Sonando en Tiempos Violentos. Cuando faltan 15 minutos para las 2 de la mañana y el paro ya se levantó. Pueden sacar la basura. Violence, World in a World. Sonando aquí en Tiempos Violentos. Con motivo de nada, que teníamos ganas de ponerlo. Y con motivo esta vez, sí, de un hecho periodístico. Vamos a poner Paradise Lost nuevamente en este programa. Porque Paradise Lost toca el domingo. Para mí es un evento mayor de lo que es el mundo del metal. Ajá. Especialmente porque uno no sabe qué esperar con Paradise Lost en vivo. Han dado shows excelentes y han dado shows no tan buenos. Sí, aquí. Es cierto. Han sido desparejos, pero para mí son una banda que por importancia, historia y relevancia ameritan una visita. Lo que escuchamos de Cortina en realidad es una banda que me permito recomendar, me tomo el atrevimiento de semejante cosa, que es Valenfire. ¿Conoces, César? Valenfire. No. Es la banda que tiene Macintosh, Gregor Macintosh. Ah, la paralela. La paralela. Sí, es una banda de death metal que tiene el guitarrista de Paradise Lost con el baterista de 785 millones de bandas, Adrian Erlandson. Sí. ¿Algún día? Eso es un buen juego para hacer en este programa. Distinga bandas en las que tocó Adrian Erlandson de bandas en las que tocó Daniel Erlandson. No, es un problema realmente. Yo jamás pude. No, está bien, no, igual hay mucha gente que ni siquiera los tendrá de nombre. No, de nombre. Es bravo. Todo el mundo escucha alguna banda en la que toca un Erlandson. Sí, no, está bien. No. Usted dice que son algo así como el Kevin Bacon del metal. Totalmente. Claro, está bien. Es muy difícil que no hayas escuchado alguna vez alguna banda en la que alguno de estos dos tocara. Está bien, ¿no? Es cierto, sí. Son así. Bueno, esta banda se llama Valenfire. Digo, si alguno la quiere buscar, se escribe Valen con P corta y doble L, Fire con Y, todo junto, Valenfire. Tienen un solo disco y un tema de adelanto que acaban de sacar, que se llama Scabs, de lo que va a ser su próximo álbum. Lo escuchamos desde el primer disco que tienen, que es muy interesante. También está ahí Hamish Glencross, de My Dying Bride. Es un supergrupo, un lindo supergrupo para lo bochorno y fiasco que suelen ser los supergrupos. La verdad que este es bonito, suena bien. Si usted quiere un día de esto, podemos hacer o elaborar una lista de supergrupos y determinar cuáles fueron un fiasco y cuáles no. Me gusta mucho. Porque le digo, hay algunas sorpresas que vienen de lados extraños. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, Emerson, Lake and Palmer. Es un supergrupo. Porque ya sus integrantes venían de otro lado y terminaron siendo conocidos como supergrupo y las bandas anteriores simplemente para los estudiosos del rock. Sí, y quedaron como la banda principal. O sea, no quedaron como supergrupo en la historia. Digamos. Exactamente. Y trae muchas alternativas el tema supergrupo. En un día de esto podemos armar algo. Sí, aparte lo lindo del metal es que dentro de cada pequeña escena se le llama supergrupo a cada porquería. No, es verdad, es como, porque depende de dónde pones el listón, ¿no? Claro, segundo John Reynolds de Damnation olvídate. Paradox. Entonces, claro. Sí. The Obnoxious Fart con John Bain de Candelabra. Y en el sitio especializado de metalcore no sé cuánto, Under, bueno, quedó como supergrupo. Con el tema del metalcore, que es en realidad más que un estilo, es un flan de estilos, es decir, una combinación, es peor todavía, ¿no? Pero puede pasar. Bueno, domingo, cita metalera para la gente deprimida y oscura, la gente que gusta vestirse de negro, la gente que es alérgica al color. Paradise Lost, escuchemos As I Die. We'll be right back. As I Die, Paradise Lost, este domingo en el Roxy, show gótico, oscuro y negro. Y lo que viene ahora a continuación es un gusto que... Una reparación histórica de la cual no voy a hablar porque las lágrimas me impiden continuar. La verdad, la emoción es tal que digo, ya no hay tanto que decir. Es un estreno que teníamos ganas de poner, cuando digo teníamos, digo tenía, ¿viste? Cuando los músicos hablan en plural y hablan de sí mismos en realidad. Que tenía ganas de poner. Pero yo también vengo empujando acá esta banda desde que empezamos este ciclo. Y resulta que nunca teníamos la oportunidad de poner el tema que dijera, bueno, estamos presentando el nuevo disco de... Totalmente. Grand Magus. ¡Qué grande! Porque aparte, digo, y esto es a título totalmente personal, me parece que los dos discos anteriores a este no eran nada interesantes. El anterior, Iron Will, fue el que a mí me compró originalmente. Que me sigue pareciendo brillante, mejor. Iron Will. Uh-huh. Que es, en realidad, a ver... Yo te cuento, este es un defecto personal mío, pero yo conozco a Grand Magus como la banda del ex cantante de Spiritual Beggar. Sí. No los conocí como Grand Magus, que ya existía. No. Igualmente fue donde pegaron el gran salto, porque aparte la voz característica de Janne Christofferson, sí, ¿no? JB. De JB. ¿Mm? Pero primero la escuchaste, la mayoría de los que están escuchando seguramente lo conocieron como Spiritual Beggars antes. Iron Will era un disco increíble, lleno de canciones muy particulares. Ya el anterior era muy bueno, ¿eh? Ya venía muy bien. Pero Iron Will fue como, wow, mira esto. Sí, señor. Después tuvieron un bajoncito de dos discos un poco genéricos, donde empezaron a curtir una onda menos stoner, menos riffera, menos rockera y más manowaresca. No es una banda fácil de definir a nivel estilo, ¿eh? No, en absoluto. O sea, podés decir que tiene elementos del stoner, del doom, del heavy, pero después empezás a patinar porque hay cosas que entran en lo puramente épico o en lo puramente intimista por un momento, así de loco como suena. Bueno, el disco nuevo de Grand Magus, este Triumph and Power, que de hecho ya desde el nombre te lo dice, es su pináculo de manowaricidad. Sí. Digo, Triumph and Power. Totalmente, o sea, ya está, ya dejaron de lado... Power of the power of the power of the power of the blade. Dejaron de lado todo lo que tenga que ver con camiones y se volcaron definitivamente a camperas de cuero y vikingos. Usted no se vaya a olvidar nunca de que una de las películas más importantes de motoqueros que se ha realizado en el mundo se llama Los Caballeros del Rey Arturo. Mira. Así que desde ese punto de vista... No puedo decir que la vi. No, una película maravillosa. Ed Harris, protagonista, cuando todavía tenía un poco de pelo. Mucho decir, pero gran película y, o sea, la carretera y lo épico siempre han tenido devaneos. Sí, los caballos de metal. No, por eso digo, o sea, si se quiere, los embajadores de todo esto son Manowar, que son los dioses de cantar sobre Odín y la Harley Davidson, en el mismo tema, de repente, y el heavy metal, que es como su tema más recurrente. En todos los temas. Exactamente. En el caso de Grand Magus, directamente se volcaron absolutamente a ese mundo, al mundo de las camperas de cuero y las motos. Bien. Y así estamos, y así funciona bien. Y finalmente, para mí, encontraron la fórmula acá. En Triumph and Power, la canción que vamos a escuchar se llama... Perdón, adivina qué palabra... puede llegar a tener, una de las más usadas por Manowar también, en el título. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo doy fe que no estás leyendo la lista. No. Cuando venga el próximo disco de Manowar, vamos a hacer otra vez el juego que hice yo cuando salió el anterior. Sí, que por son favor. 22 palabras que hacen títulos para Manowar. Sí, o sea, Sword, toda la discografía Blood de Manowar entra en 22 palabras, pues son siempre las mismas 22 palabras. Sí, señor. No, en este caso, más o menos debe andar por el mismo lugar la cosa. Te voy a dar una pista, es un material. Metal. No, no, pero ¿me equivoco? Parecido. No sé qué, ¿cuál es? Steel, claro, estábamos ahí, miren. Así estamos. Remington Steel, claro. Steel versus Steel. Grand Magus en tiempos violentos. Tema nuevo. The Triumph and Power. Lo nuevo de la banda de JB Christofferson. We'll be right back.

the beat to get your toes tapping. Este breve temita que acabas de escuchar se titula I'm a drummer in a rock and roll band, es decir, soy un baterista en una banda de rock and roll, y pertenece a Roger Taylor, el baterista de Queen, que de tanto en tanto, acordate, no, de tanto en tanto no, cantaba bastante, de hecho. Pertenece a su último disco Fun on Earth, o sea, Diversión en la Tierra, que es como todos los discos de Roger Taylor, verdaderamente horrible. Pero tiene alguna gemita rescatable como esto que escuchamos recién, y me da pie para contar un poco de qué va la cosa. Déjame hacer una pequeña mínima reflexión antes, una reflexión totalmente estúpida. Roger Taylor canta probablemente la peor y más pelotuda letra en la historia de Queen. ¿Ah, sí? ¿Cuál? I'm in love with my car. Bueno, sí. Estoy enamorado de mi auto. Póngale eso. Tengo un sentimiento por mi automóvil. Es tonta en cierto sentido, pero simplemente recoge la tradición en el rock and roll del amor que tiene a los autos una serie de personajes, ¿no? Parece... Igual, le voy a decir una cosa. Es como cosa. Cuando yo hablo de fútbol. Le voy a decir una cosa. No es el único y hay otras que también son discutibles. Por ejemplo, Trampled Underfoot, de Led Zeppelin, trata exactamente el mismo tema. Simplemente que está cantado de una manera menos pomposa. No me parece realmente las frases que hay en I'm in love with my car. No, son vergonzosas. No me parece que haya nada tan pelotudo, al menos en la discografía de Queen. I'm in love with my car, got a feel for my automobile. Exactamente. The pistons are pumping and the hubcaps all gleam. Me la acuerdo toda, mire lo que le digo, así de terrible. Tenebrosa. O sea, que uno se acuerde de esa letra en particular, habiendo tanto de Queen para recordar. Sí, habla de cuánto te gusta la banda. Es terrible. Bueno, el caso es que vamos a tratar uno de los temas más acotados que hay dentro de esta onda, que es la de los bateristas que cantan. Ajá. Porque usted sabe que cantar y tocar la batería al mismo tiempo requiere, además de mucha pericia, también una suerte de ubicación ante el mundo. Porque uno no se puede llevar el instrumento de paseo por todo el escenario, no. Porque es muy aparatoso. Y además, el hecho salvo de... Salvo que seas el baterista Steve Vai que lo hace. Claro, bueno, pero digamos, además de la percusión misma... te dificulta el trabajo de cantar, el oficio de cantar. No obstante, hay unos cuantos bateristas de rock que además cantan y algunos de ellos hasta son cantantes titulares de la banda. ¿Sí? Phil Collins. Por ejemplo, pero Phil Collins fue como un reemplazo. Sí, porque se tuvo que ir Peter Gabriel para que Phil Collins ocupara el primer lugar y no tardó mucho en dejarle su lugar de baterista a otro que lo tomara por él y mientras él se iba adelante a cantar como un frontman cualquiera. Es cierto. ¿Eh? Mike Portnoy mete muchas voces. ¿Sí? No principales, en algún momento sí. No, es que... Rapea un par de temitas. Bateros que hacen coros, todo bien. El tema acá son los bateros que hacen canciones ellos solos, ¿no? Y sobre todo los que son titulares. Roger Taylor cantó canciones él solo, ¿no? Pero no era el cantante titular Peter tampoco. Criss. Peter Criss, por supuesto. Mira, le hago una pequeña lista de los que fueron no titulares. Ajá. ¿Sí? Jill Moore, de Triumph. O sea, estamos hablando de bandas más o menos conocidas, mínimamente conocidas, porque si no hay otras que no podemos mencionar. Incluso me voy a privar de las argentinas, que hay varias. Una de ellas, por supuesto, Manal, con Javier Martínez. Sí, claro. ¿No? O sea, hay muchas opciones. Pero vamos con las internacionales. Ringo Starr. Sí. Bueno, no puede faltar. ¿Clásico? Moe Tucker, de Velvet Underground. Ajá. También un detalle. Mickey Dolenz, de los Monkees, que yo recomiendo que escuchen a este tipo porque cantaba mejor que los titulares de la banda, de hecho. Sí, todos cantaban bien ahí igual y es cierto que... Sí, todos cantaban muy bien. Ah, pero Mickey Dolenz hace un tema que se llama Going Down, que yo lo descubrí en Breaking Bad, y realmente me quedé impresionadísimo y lo anoté en la lista por eso. Dean Castronovo, de Journey, que cantó aquí... y realmente puso al cantante titular en figurillas, porque realmente lo hacía muy bien. Y que siempre cuento la anécdota, cuando vino acá como baterista de Ozzy Osbourne, en un momento me dice, no, porque yo también canto. Y yo le dije, sí, sí, vos seguramente cantás una barbaridad. Cuando lo vi con Journey me quería morir, un excelente cantante, extraordinario. Aparte con un rango vocal impresionante. Bueno, Grant Hart de Husker Du, bueno, usted mencionó a Peter Criss, por supuesto, Dave Grohl, cuenta, no puede fallar. ¿Marky Ramone? Sí, también podría contar. En su disco Solistas canta él. Sí, sí, podría contar tranquilamente. Si sí, lo tenía en el otro lote, pero sí, también. Brand Taylor de Mastodon. Sí, señor, canta y muy bien. Sí, señor. Taylor Hawkins. Taylor Hawkins. El de Foo Fighters. Pero, canta canciones. Bueno, sí, lo podemos contar, claro, es verdad. Mira, no lo había pensado. Está bien, sí. Dave Clark, para el que conoce Dave Clark 5, se llama Dave Clark 5, es una banda de los 60s. No es una banda de los 60s, pero el principal, o sea, se llama Dave Clark 5 porque era de él la banda. Ajá. Pero hace una voz secundaria, ¿no? Kelly Keegi de Night Ranger también lo hace. Andy Sturmer de Jellyfish también, ¿no? Y Buddy Miles de la Band of Gypsies de Jimi Hendrix, ajá, que canta en uno de los temas del disco de la Band of Gypsies, por ejemplo. Ahora vamos a los titulares, ¿no? Lo tenés a Levon Helm, de The Band. Sí, claro. Gran cantante encima. Una banda que yo descubrí hace poco, la conocía desde hace mucho, pero la descubrí hace poco, se llama Paper Lace. No conozco. Que tenía un par de hits verdaderamente increíbles de los 70s y cantaba el baterista. Y el otro día me pasó algo terrible con esta banda. Yo conocía el tema y me parecía pop juguetón, una boludez. Va así el tema. Cuando fui a leer la letra, casi me muero. ¿Me lo marcas para la promo? No, posta. La letra, ¿sabés de qué trata? Trata de la guerra de bandas en Chicago, en la época de Al Capone. Ajá. Y el protagonista se recuerda como chico y a la madre llorando esperando que el padre, que era policía, venga a ver si fue uno de los que zafó de la matanza. Ah, mira qué lindo. Pero terrible. Y está todo... Da, da, da, da, da. Increíble, ¿no? Qué sé yo. Paper Lace. Philip Wright se llama el baterista y cantante. Don Henley de los Eagles, un grande, evidentemente, y era titular. Pete Rivera de Rare Earth. Robert Wyatt de Soft Machine, todas bandas viejas estas realmente, ¿no? Perdón, permítame mencionar el grupo anterior que me había olvidado, a The Rev Sullivan de Avenged Sevenfold, que también cantaba y muy bien. Sí, es verdad. Finalito él. También sí. Entra. Aquí hay una curiosa, Karen Carpenter. Karen de los Carpenter, totalmente. Yo cuando estuve fijando me dije, mira, no, nunca la hubiera puesto y sin embargo era una extraordinaria baterista y cantante. Y gran cantante, claro. Y cantaba al mismo tiempo, sí, también. Señor. Jimmy Marino de Romantics, no está mal. Cage de Silva, de Hardons, John Garner, es decir, Lord Baltimore, para los que sepan del metal más inicial de todos, ¿no? El Duche de los Mentors, ¿lo tiene el Duche? No. Bueno, los Mentors era un trío, en realidad, de tipos que tocaban encapuchados y con tapas de inodoro en la cabeza. Ah, muy lindo. Muy lindo. Y tuvieron un hit, de hecho, durante la época más feroz del glam, del glam californiano, sí, que se titulaba Los heterosexuales tienen derecho al rock. ¿Sí? Y era una banda, obviamente en joda, pero muy particular. El tipo, antes de ser asesinado, había declarado que alguien lo había contratado para matar a Kurt Cobain. Poco después, el tipo apareció muerto. ¿Sí? Caramba. O sea, y podría ponerme espeso, pero para eso le cuento otro día con más detalle, porque hasta hay una iglesia del Duche. Guarde la historia. Sí, sí, totalmente. Bueno, Barry Stern de Soutrope, para los que les guste el thrash. Mike Browning de Nocturnus, para los que les guste el thrash progresivo. Y, por supuesto, quien vamos a presentar ahora, uno de los casos más particulares, Dan Biller de Exciter. Ajá. Exciter, la banda canadiense, también un trío en principio. Tenía un baterista y el baterista cantaba, no solamente cantaba, tenía una voz hiperaguda por momentos y lograba hacer cosas increíbles que eran difíciles para los cantantes que no tenían instrumento en las manos. No era probablemente uno de esos cantantes que te impresiona mucho, sino que era de la época bastante verdulera pre-trash, porque el tipo fue uno de esos digamos, precursores del thrash metal. Cuando todavía el al thrash se lo empezaba a llamar speed, pero no se decidían a ponerle otro nombre. Y por supuesto una gran influencia para Metallica, para Anthrax, para Slayer, etcétera, etcétera. Bueno, los primeros discos de Exciter, de estos canadienses, realmente tenían mucha intensidad y sin la voz de Dan Biller para muchos luego fue irreconocible. Porque más tarde pusieron un cantante solista que fue Rob Malnati y más tarde aún siguieron cambiando y hasta que hoy en día Exciter continúa con el violero John Ritchie, pero sin Dan Biller. Igualmente, para todos aquellos bateros que se animan a cantar, va dedicado este tema, Long Live the Loud, larga vida a los que suenan alto. Así es, señoras y señores, ¿en qué andan las bandas? Algunos demos, producciones independientes y novedades que nos llegaron en estos días. Por ejemplo, lo que estamos escuchando, que es Lannerback, ¿eh? La banda creada en 2006 por la cantante, guitarrista y compositora Marcela Piacenti, y que tiene a ella misma en voz y guitarras acústicas, Leonardo Beccini como guitarra líder, Gustavo López como batería y Máximo Greco en el bajo, ¿sí? Con la influencia de bandas de hard rock, entre los que se cuentan Van Halen, Mr. Big, Mancy, Ozzy Osbourne y por supuesto Whitesnake, ¿no? Evidentemente. De hecho, en este álbum que se titula Rebirth, Renacimiento o recumpleaños para sonar reforro, ¿no? hay varios covers de Whitesnake, ¿qué tanto? Pero el tema que estamos escuchando todo en este momento, con la palabra amor en el título. Sí. En este caso es Ángeles Caídos lo que estamos escuchando, The Rebirth. Violero nacido en Capital Federal en 1972, nos ofrece un nuevo disco titulado Vértigo, dentro de lo exclusivamente instrumental y muy apropiado para violeros que gustan de violeros, por ejemplo. Sí, señor, claramente. Bueno, el tema que estamos escuchando es Boogeyman. El hombre de la bolsa. Sí, señor. Aquí tenemos a Pulque, una banda de stoner rock, que lanza su disco Viaje a la Última Frontera. Influencia de Black Sabbath, Caius, Spiritual Vegas, Fu Manchu, Nebula, Pelican, Los Natas. Ni claramente hace falta decirlo, escuche. Federico Pelfini en batería, Nicolás Pelfini en bajo, Alejandro Buti en guitarra, Damián Notar Francesco en voces. El tema que estamos escuchando, Huellas del Sol. Tiene buen cantante. Sí, señor. Llamativo. Llamativo. Banda stoner. Yo creo que los pies son de Bahía Blanca, pero estaba buscando el dato por acá, pero no lo encuentro ahora igualmente. Y lo que vamos son de Bahía Blanca hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario, es verdad. Y lo que viene ahora también tiene mucho que ver con el stoner, porque se trata de Mambo Negro, una banda de rock que sale a la luz después de algún tiempo de composición, un power trio oriundo de la ciudad de Santa Fe y que tiene a Leonardo Moscovich en guitarra y voz, Martín Zaragozzi en bajo y voz, y que ambos integrantes de La Cruda, y Ale Collados en batería y voz, ya que estaba buscando bateristas que canten, mi viejo. El tema que vamos a escuchar ahora se titula Faros de Odio. Y esto lo escuchamos entero. Para qué perseguirme otra vez, solo quiero perder. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Hiciste un trato. Te metieron en un programa de protección a testigos. Te dieron una casa, un nombre diferente, otra profesión. No podés ver a nadie de tu pasado. No podés revelarle a nadie quién sos. ¿Vale la pena pasar por todo esto solo por el capricho de escuchar otra radio? Rock and Pop. Donde el rock vive. What song do you need to hear tonight? Creeping Dead. Esto es Metallica en vivo en el Estadio Único de La Plata. Esa. República Argentina, primera noche. Estoy comiendo una aceituna, espero que no le moleste. No, si a James no le molesta, bueno, a mí no me va a molestar tampoco. Esto es del día 29 de marzo, canción presentada por un fan, Creeping Death. Y la ponemos para recordarles que el domingo, entre las 22 y las 24 horas, o entre las 22 y las 0 horas, como gusten más decir, vamos a estar repasando los mejores momentos del concierto del 29 de marzo, las entrevistas que hicieron tanto Gustavo Olmedo como Mickey Luzardi con integrantes de Metallica, en una especie de especial. Especie de especial es redundante, podría serlo, no me importa. No importa, esa milita. Exactamente, domingo desde las 22 horas en Rock and Pop. Entonces, fanáticos de Metallica, nostalgiosos que quieran recordar cómo fue esta noche del 29 de marzo, aquí en el 95.9. Singing, so let it be written, so let it be done. I'm saying to my hand into the world. Behave. Yes, creeping dead. Now let my people go. Let us go, son. Some fire, running red and strong, down the Nile, that is 3D's loud, in fire our eyes. Let's go, so let it be written, so let it be done, now send your mind into the world. We'll be right back. it's your turn. You sing it. Recuerdo que estamos iniciando nuestro agitado no batido de clásicos y que hay un post en Facebook que si ustedes quieren contestar, lo pueden hacer participando por dos CDs, uno de Matanza, el otro de Patán, novedades en ambos casos porque son los últimos de cada banda. Gracias, Icarus. Y simplemente lo que tienen que hacer es participar en el post poniendo el nombre de ustedes completo, si es posible, los últimos tres números de DNI y eligiendo un clásico del metal con el que quieran que se cierre el programa de hoy. Absolutamente. Metal de todos los tiempos, puede ser del año pasado si lo consideras un clásico, no importa. Exactamente. Por ejemplo, este tema de Queensryche, que se titula Take Hold of the Flame. Sí, y no es del año pasado porque todo lo que hizo Queensryche el año pasado es una vergüenza. ¿No te gustó? ¿El año pasado? Sí. No, ni mediáticamente hablando ni musicalmente hablando. No te gustó tanto. Nada. Se están cagando en la marca. Yo creo que... En la marca. Bueno, pero nunca habían tenido problemas, entonces llegó la hora. Geoff Tate era un problema caminando hace mucho tiempo. Yo creo que los fans tendrían que darle un golpe de estado a Queensryche y matarlos. Claro, bueno, igualmente a cuál de los dos. A todos. Porque ahora hay dos Queensryche, se complica. A todos y ¿de que... Todd La Torre o el otro? No, a todos y que Chris de Garmo haga una banda tributo. Basta. Take hold of the flame. Tomá la antorcha y metétela ahí donde puedas iluminar. We'll be right back. Se nos está haciendo Queensryche y se nos acerca una elección de Harry. Tenemos un montón de mensajes. Quizás nos hagamos tiempo para leer alguno, pero ahora vamos con la presentación de lo que sigue. Totalmente, porque vamos a recordar a uno de nuestros finados más queridos, a uno de esos que a la gente le gusta cuando se muere un músico decirle: ahora está en el cielo tocando con Chuck Schuldiner. Escuchamos a Death haciendo lo más cercano a un hit que tuvieron. Hit, quien dice hit, carajo. Hit, ¿no? Carajo, ¿no? Y lo habremos bailado. Death, haciendo ese que sonaba en los boliches, ese que ponían en Grisú para cerrar la noche. The Philosopher, Death Metal, en tiempos de hoy. Death, The Philosopher. Muy bien, caballero. Y tenemos algunos mensajes para continuar. Dice Paul Bear: pasen algo de Alabama Thunder Pussy. Sí, me encantaría, claro que sí. Sí, sí, no dice, ahora, claro, pero... Dice Ariel: lo único que puede salvar a Queensryche es que Chris de Garmo deje la aviación comercial y le dé una mano a Joff. Que lo parió. Pero sí, podría hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mirá a Bruce Dickinson, que sí, bien que lo hace. Sí, poder se puede, que se mira a John Travolta. Claro, caramba, totalmente. Easy dice: mandame un saludo acá para Córdoba, Cruz del Eje. Soy fiel al programa desde el principio del año que lo conocí y me encanta, viejo. Al fin encontré gente que sabe lo que habla, loco. Un abrazo, aguante tiempos violentos. Se agradece, che. Menos mal que para nosotros es. Claro, sí, sí, sí. Dardo Miranda dice, vamos, Paradise Lost, ¿hay algún meet and greet por ahí? No hay meet and greet, pero podés ir a verlos el domingo. El Roxy Live es muy chiquito, te podés subir al escenario y darles un beso en la boca, claro, tranquilamente. Les va a encantar, especialmente a Greg McIntosh, que tiene esa sonrisa siempre clavada en el rostro. Totalmente. Cheru dice, gracias, con muchísimos signos de admiración y una foto del show de Metallica desde donde estaba ella ubicada en el campo sobre el sector izquierdo. Bien. Norberto Conte, con respecto a la foto que aparece en Facebook del primer disco de Plus, dice, estos muchachos escuchaban Black Sabbath, ¿no? Mirá, más bien Deep Purple. Esa es la realidad. O sea, incluso el look va más por el lado de Deep Purple que otra cosa, ¿eh? Ariel dice, otra de las bandas que merece entrar en el Hall of Fame es Rush. Rush ingresó el año pasado en el Hall of Fame. Sí, sí. De la mano de Dave Grohl. Dave Grohl fue el que los presentó y dio un muy discurso emotivo, muy emocionante, que sí, recomiendo que busquen en YouTube después si quieren. Rush Induction Rock and Roll Hall of Fame, Dave Grohl Speech. Bueno, y como se trata de recordar todas las épocas del metal, vamos con algo de los 70s y de una banda que, si estamos hablando de clásicos, metía uno o dos por discos en su época, nada menos que Grand Funk Railroad, amigos, ¿eh? Del mismo lugar que Michael Moore, sí, ¿sí? Claro, de Flint, claro, Michigan. Sí. Bueno, mi tema favorito, si me apura, de Grand Funk Railroad, Black Licorice, que usted sabe, el licorice es el regaliz, que es aquello con el que se hacen, por ejemplo, los caramelos media hora. Horrible. Bueno, es horrible, pero usted sabe por dónde va la cosa. El anetol, sí. Bueno, pero sabe por dónde va la cosa. Sí, es claro. Igual que Brown Sugar de los Rolling Stones. Es decir, está hablando de una mujer negra. Efectivamente. Y de lo mucho que le gusta a la mujer negra. Bueno, Black Licorice, Grand Funk Railroad, y continuamos con el agitado no batido de clásicos. Acordate, anotate, y en una de esas te llevas un disco de Patano de Matanza, ¿eh? ¡Uy! We'll be right back. Lindo, Grand Funk Railroad y pegadito a esto directamente. No, no, no, ni ponga cortina, pegale directamente Blind Guardian. Así es. Porque así deberían ser las cosas. Blind Guardian, I'm Alive, desde Imaginations from the Other Side. Alemanes helios, desempolvando la noche de tiempos violentos. Through. Suena Blind Guardian con I'm Alive. Le tiramos mucha mierda hoy al Rock and Roll Hall of Fame. Permitime hacerles un reconocimiento, aunque sea. A ver. Tuvieron la altura que no tuvieron los Grammy en el reconocimiento de los difuntos del año. Sí. De incluir no solo a Jeff Hanneman, sino también a Dave Brocky. Me parece muy bien. De War, una para el metal, digamos, que no suele ser tan reconocido en este tipo de eventos. Uh-huh. Y que los Grammy, de hecho, se lo habían fumado a Hanneman como si nunca hubiera existido. Sin duda alguien les apuntó el olvido. Y yo supongo que sí. Supongo que sí, pero en todo caso está bien que lo hayan incluido, no le hace daño a nadie y está bien ahí. ¿Cómo va a estar? También una tontería, alguien más temprano preguntaba qué se sabe del disco nuevo de Judas Priest. Quedó perdido ahí entre tweets, pero me acuerdo que alguien lo preguntó. El disco nuevo de Judas Priest está totalmente hecho. Sí. No tiene fecha de lanzamiento oficial todavía, pero está todo grabado. Para mí es el disco más esperado del año, porque además tengo la curiosidad de ver cómo va a funcionar Richie Faulkner como participante neto de Judas Priest. Bien, si no el más, uno de los más sin duda, estoy de acuerdo. Bueno, señoras y señores, ya escuchan la cortina de Jason y eso quiere decir que nos estamos yendo, aunque veo un brillo en los ojos de Tucho, apenas atenuado por los anteojos, por los cristales. Siempre brillando los ojos de Tucho igual, ¿eh? Tal vez después de que termine Tiempos Violentos haya un poco más de metal y esas cosas que nosotros a veces pergeñamos acá de espaldas al mundo, ¿eh? ¿Quién sabe? Si te quedás en una de esas, escuchás alguna cosa más. ¿Quién sabe? Estoy con problemitas de timing, te voy a meter un mensaje más. Dale, antes de que nos vayamos, porque me engolosiné ahora. Estuve buscando los viejos que había separado también, de hecho. Ash pregunta si habrá posibilidades de que regalemos o sorteemos entradas para Municipal Waste. Ajá. Municipal Waste va a estar tocando el 23 de mayo en el Teatro de Flores. Sí, señor. Por ahora no hay posibilidades, pero yo me comprometo a hacer lo posible, lo imposible incluso, para que haya par de entradas para regalar de Municipal Waste. Viejos y queridos fans del trash, vamos a tratar de hacer lo posible por ustedes. Dale, cómo no. Y yo aprovecho para tirar a los ganadores del día de hoy de nuestro concurso. Nada menos que Mauricio González, con DNI 375, termina. Y Andrés Leonardi, con DNI terminado en 585. Pueden pasar a buscar sus premios durante esta semana por la recepción de Rock and Pop aquí en Conde 935, ¿eh? Ellos han votado nada menos que por uno de los temas más emblemáticos de la afición metalera argentina, que hasta tiene sello propio. ¿Cuál? O no sé si a usted le suena eso de Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. Sí, sí, lo cantaban hasta en la previa de Metallica. Y entonces nada que decir, mi viejo. Nos vamos a ir con Symphony of Destruction, de la Filarmónica del Colorado. Yo no tengo más que contarles, que despedirme, que decirles tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y que el paro ténganlo en los puños, no en el corazón. Sí, esa es la idea. Buenas noches. Buenas noches, señores. Hasta el próximo jueves. God. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop.